Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:02. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, hace 198 años, se instaló el segundo Congreso Constituyente de Venezuela en la localidad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, magno evento donde el libertador Simón Bolívar pronunció uno de los discursos fundamentales de nuestra historia. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anunció el presidente Nicolás Maduro, los CLAP tendrán programa de televisión. Jefe de Estado Nacional exigió a Estados Unidos retractarse tras infamias contra Tarek El Aissami. Cultura. Encuentro Red Nacional y Centro Nacional de Teatro debatieron avances e impactos de los proyectos que este sector como organización del poder popular. En homenaje a la primera, Movimiento Cultural Un Canto realiza hoy asamblea en el Teatro Teresa Carreño. Este miércoles, Fundación Casa del Artista realiza segunda jornada de carnetización de la patria para cultores del país. Sábado 18 y domingo 19 de febrero vuelve la Semana Cultural del Japón a PDVSA La Estancia. Abiertas inscripciones del séptimo Concurso Nacional de Literatura Infantil Orlando Araujo 2017. Presentaciones. Conservatorio de Música Simón Bolívar inicia este viernes ciclo de conciertos en la Sala José Félix Rivas. Cultura al Día. Los comités locales de abastecimiento y producción CLAP tendrán un programa de televisión que iniciará esta semana. Así lo anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Señaló el jefe de Estado que este programa formará parte de una campaña de visualización de los CLAP que incluye la revista y las redes sociales. Asimismo, indicó que el espacio debe llevar el segmento El Minuto Chavista, la experiencia de las casas de cultivo, la información, el testimonio, las recomendaciones alimentarias y secciones de la publicación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, exigió este martes al gobierno de los Estados Unidos a retractarse ante las recientes acusaciones de un grupo de funcionarios pertenecientes a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, quienes vincularon al vicepresidente Tarek El Aissami con grupos del narcotráfico. De la decisión ilegal, inaudita, infame, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, contra el compañero vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami. Sin lugar a duda, es una agresión que Venezuela responderá paso a paso, con equilibrio y contundencia. Le he ordenado a la Canciller de la República que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de las graves acusaciones que desde la Embajada de Estados Unidos, estos funcionarios colocados por el viejo gobierno saliente de Barack Hussein Obama, hicieran hoy en sus cuentas de redes sociales contra nuestro vicepresidente ejecutivo. Y pide excusas públicas. Fue y ha sido el mejor ministro del Interior que ha tenido la Revolución Bolivariana. Destacado líder de la juventud como presidente de la Federación de Centros Universitarios. Destacado líder juvenil de la Revolución Bolivariana. En tal sentido, el jefe de Estado venezolano aseveró que Venezuela responderá de manera contundente a las agresiones promovidas contra el vicepresidente al-Aissami, que solo buscan desprestigiar la gestión revolucionaria. Al mismo tiempo, resaltó la excelente gestión de Tarek al-Aissami cuando asumió el mandato del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, puntualizando que bajo su gestión se logró la captura de 102 grandes capos del narcotráfico, agregando que 22 de ellos fueron extraditados a los Estados Unidos. 12,7 minutos. Cultura. La Red Nacional de Teatro y el Centro Nacional de Teatro realizaron el encuentro anual de voceros que integran el movimiento, donde analizaron avances e impactos de los proyectos de este sector como organización y expresión del poder popular. La actividad se llevó a cabo en la Sala Aquiles Nazoa de la Universidad Experimental de las Artes UNEARTE, donde uno de los temas que abordaron fue la implementación del programa de núcleos comunitarios de teatro. En una primera fase, que se ejecutará en comunidades priorizadas de 4 estados del país. Así lo informó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. En el marco del acercamiento entre el poder popular y los entes, en este caso, el que tiene que ver con el teatro, se realizó la reunión anual con los voceros nodales de la Red Nacional de Teatro, donde la red, en primer lugar, tuvo reflexiones acerca del funcionamiento de la red, del impacto, su vinculación desde el punto de vista político, su relación con el gran pueblo patriótico. En lo que se refiere con el Centro Nacional de Teatro, trabajamos sobre la programación del año 2017, en lo que se refiere al Circuito Nacional de Teatro, donde los capítulos van a apropiarse de esta actividad para que tenga mayor impacto. Este encuentro sirvió además para abordar distintos temas como la formulación e inversión de contenidos de cooperación, los aportes a las escuelas de formación teatral y la organización y programación de las agrupaciones dentro del Circuito Nacional de Teatro. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En el marco de la conmemoración de la siembra del cantor del pueblo, Alí Primera, este jueves, el movimiento cultural La Unión Necesaria de la Cantoría, Un Canto, realiza su primera asamblea con las cultoras y cultores venezolanos que integran la organización. Bajo el lema, Alí Primera es Venezuela y nos convoca en un canto. Con esta actividad, que se desarrolla en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se dará inicio a la agenda cultural que se llevará a cabo en Caracas desde este miércoles hasta el domingo 19 de febrero. Con este encuentro, se pretende que entre los artistas se organicen y generen ideas definitivas para formalizarse como grupo militante. Además, impulsarán una propuesta para realizar un censo nacional de cultoras y cultores. 12,10 minutos. La Fundación Casa del Artista realiza este miércoles la segunda jornada de carnetización de la patria en la terraza del recinto cultural. Esto como parte del Plan Especial de Seguridad y Protección para las y los trabajadores del arte y la cultura. En esta segunda jornada se tiene previsto atender a centenares de cultores y artistas de todo el país, así como los habitantes de la comunidad que se acerquen a la actividad. En este plan se reconoce a los artistas haciéndolos partícipes de los beneficios de la revolución y mediante el registro del carnet de la patria se conoce cuáles son sus necesidades. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. PDVSA La Estancia trae para la colectividad en general la Semana Cultural del Japón para disfrutar durante 2 días seguidos de feria, tambor japonés, demostración de artes marciales y de su famoso breaking dance. Sábado 18 y domingo 19 de febrero en la sede del Brazo Social y Cultural de la nueva PDVSA, ubicado a pocos pasos de la estación del Metro Altamira. No te pierdas de este super fin de semana, pleno de cultura japonesa en la sede de PDVSA La Estancia, ubicada en Altamira. 12,11 minutos. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Están abiertas las inscripciones del 7º Concurso Nacional de Literatura Infantil Orlando Araujo 2017, organizado por la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, con el propósito de estimular la necesidad de escritores venezolanos. Hasta el 20 de agosto del presente año estarán disponibles las inscripciones. Pueden participar todas las escritoras y escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país. Para mayor información, escribe al correo electrónico concursosfundacioncasabello@gmail.com. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Conservatorio de Música Simón Bolívar ofrecerá el ciclo de conciertos Explosión Musical, el cual se llevará a cabo todos los jueves y viernes en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, iniciando el 17 de febrero hasta el 27 de julio del año en curso. La inauguración de este ciclo de presentaciones será este viernes a las 5 de la tarde y estará a cargo de la Venezuela Big Band Jazz, dirigida por Noel Mijares. Todos los conciertos contarán con la participación de diferentes agrupaciones que hacen vida en el conservatorio. Para mayor información sobre la grilla, con toda la programación, pueden consultar la página web www.fundamusical.org.ve. 12:13. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, le damos la más cordial bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Él es Dante Lombardi, director de la compañía de teatro Fundación Casa del Artista y coordinador del Diplomado de Formación Integral. Bienvenido, Dante, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Yo feliz de estar en Cultura al Día. Además, esa radio tan maravillosa y tan querida por todos los oyentes, Alba Ciudad 96.3 FM, imagínate. Feliz pues de estar en esta oportunidad promoviendo esta apertura de convocatoria que se está realizando a través de la Fundación Casa del Artista y por supuesto a cargo de nuestro presidente Roberto Mesuti, quien desde la llegada a esta nueva etapa, a este relanzamiento de la Casa del Artista, pues nos ha instruido a mí y a un grupo de colegas profesionales del teatro, de la televisión, del cine y de la radio venezolana a conformar esta compañía de teatro Casa del Artista y que por supuesto se va a complementar con este centro de formación técnica y artística. Y bueno, para eso ya en esta primera etapa hicimos ya la convocatoria oficial para todas las personas que quieran participar en estas nuevas jornadas formativas que se van a realizar a través de nuestra Casa del Artista. Estamos hablando del Diplomado para Formación Integral del Artista 2017. Es interesante. Televisión, teatro y cine. Es correcto. Y radio, además. Y radio incluido. Sí, porque recordemos que los actores, los artistas, actrices también, actúan para la radio. Imagínate qué complejo, ¿no? Tener que actuar en las distintas disciplinas, en la televisión, en el cine, en el teatro, en la radio. Son todas las disciplinas en las cuales los artistas tenemos que tener, por supuesto, una formación de alto nivel, pues como se exige siempre en estos medios tan importantes. Dante, ¿este es el primer diplomado que se va a realizar en la Casa del Artista? Bueno, con esta nueva gestión, sí. Por supuesto, anteriormente se hacían también otro tipo de actividades también formativas, pero esta particularmente viene a formar parte, como te dije, del Centro de Formación Técnica y Artística, porque la idea es que muchos de nuestros estudiantes de este diplomado puedan tener oportunidad de participar en los distintos proyectos que se van a realizar en la Casa del Artista a través de la compañía de teatro, que si bien va a tener un elenco estable, compuesto e integrado por figuras de altísima trayectoria a nivel de nuestro medio, de la televisión, del cine, pues también va a tener un área formativa que también tiene como propósito descubrir, promover, y sobre todo profesionalizar a los nuevos talentos que, bueno, formarán parte también de toda esta dinámica nueva que se está formando. En detalle sobre el diplomado, inicia las inscripciones, ¿cuándo y cierra el proceso? ¿En qué fecha? Bueno, primero esta etapa se abrió el 13 de febrero, va a durar un mes hasta el 13 de marzo, 4 semanas, donde a través del correo Teatro Casa del Artista vamos a recibir las solicitudes, teatrocasadelartista@gmail.com. Allí, bueno, como dije, las personas que estén interesadas en participar postulan a través de su síntesis curricular, requisitos básicos, síntesis curricular artística, 2 fotografías, copia de la cédula. Entonces, después que termine esta primera convocatoria, vendrá un proceso de audiciones, ¿no? Que, bueno, formarán parte de distintas escenas de teatro, de televisión, de cine, bueno, para que nuestras personas, bueno, todos tengan oportunidades de pertenecer a estos nuevos proyectos que se están haciendo desde la Fundación. Interesante y motivador. ¿Cuánto tiempo va a durar este diplomado y quiénes son los llamados a participar y cuál es la plantilla de profesores que van a estar aquí? Sí, serán 2 módulos de 6 meses, es decir, 1 año completo va a durar el diplomado, como bien lo dije. Los profesores van a ser los mismos artistas que van a estar dentro del elenco estable, que, bueno, van a dar las clases durante todo el diplomado, 1 año de formación. Pero es que no solamente eso, sino que nuestros participantes también van a tener oportunidad de participar en otros proyectos de otros organismos aliados, como por ejemplo la Villa del Cine, ¿no? Que a través de este llamado que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuevos proyectos que se van a hacer para el cine, bueno, para la televisión venezolana, van a tener oportunidad también de participar en distintos castings que se hagan en todos los proyectos, pues. Y bueno, además, toda una serie de actividades a nivel de teatro que vamos a realizar con los participantes del diplomado. Entonces, el llamado es para todos los jóvenes talentos también adultos que quieran incorporarse. El llamado es abierto para que todas las personas, porque la idea también es que nuestra nueva Casa del Artista busca visibilizar al artista como creador, visibilizar al artista nacional, no solamente desde el lado formativo, sino también desde el lado ético, desde el lado moral, porque cuando se es mejor artista también se está dando valores positivos y por supuesto se tiene que ser necesariamente mejor ser humano. Así es, proyectar lo mejor de sí en estos tiempos de revolución. Estamos conversando con Dante Lombardi, él es director de la compañía de teatro Fundación Casa del Artista y coordinador del Diplomado de Formación Integral. Dante, vamos a hablar también sobre esta compañía de teatro que está funcionando ahora en esta maravillosa Fundación Casa del Artista. Bueno, la compañía de teatro Casa del Artista fue una instrucción dada por nuestro presidente Roberto Mesuti para atender directamente a los artistas de trayectoria que de alguna manera hayan sido figuras notorias en los años 80, 70, 90, incluso 2000 de nuestra televisión venezolana y el cine, y por una razón u otra pues estén ahorita alejados de la pantalla. Entonces, esta es una oportunidad que abre la Fundación Casa del Artista para incorporar a muchos de estos talentos, ¿no?, que a lo mejor lo hemos visto toda nuestra vida en las pantallas y que, bueno, ahora tienen la oportunidad de formar parte de un elenco estable, como bien lo dije, que se conformará por esta artista de renombre y que además, bueno, tendrá una función formadora, ¿no? Es decir, los mismos artistas van a formar a las nuevas generaciones con altísimo nivel en todas estas áreas, en televisión, en teatro, en radio y en cine, porque, bueno, el actor tiene que partir desde este principio de la formación integral. La compañía de teatro Casa del Artista también vamos a iniciar con una pieza maravillosa de nuestro insigne dramaturgo venezolano César Rengifo, La Fiesta de los Moribundos. Entonces, en una primera etapa hicimos unas mesas consultivas con artistas como Adolfo Cubas, Antonio Cuevas, Aura Rivas, Francis Rueda. Y bueno, luego ampliamos una segunda mesa consultiva con actores y artistas representantes ahora de la televisión venezolana y el cine nacional. Entonces nos acompañaron grandes artistas como Aide Balsa, Gustavo Camacho, Henry Soto, Ana Karina Casanova, Alicia Hernández, bueno, por nombrar algunos nombres. Y bueno, primero recogimos una primera etapa todas las inquietudes, las necesidades, bien sea artísticas, formativas, a nivel de proyección de nuestros creadores. Y bueno, luego pasamos a una etapa de ya tomar ya algunas decisiones, que bueno, ya arrancar con una obra de César Rengifo y por supuesto una recepción de piezas de teatro, de dramaturgia venezolana contemporánea, con dramaturgos maravillosos como Edgar Moreno Uribe, José Antonio Barrio, incluso Xiomara Moreno. Nos pasaron propuestas para, bueno, promover también no solamente el talento artístico, sino el talento artístico que está detrás de ese teclado y que escribe piezas maravillosas. Y bueno, promover la dramaturgia venezolana contemporánea, yo creo que también tiene que ser una de las visiones de la compañía de teatro Casa del Artista. Ya está puesto en marcha esta compañía. ¿Y quiénes más participan? ¿Quiénes son los voceros y las personas encargadas de tener en marcha todo este proceso hermosísimo, ¿no? Que bueno, los mismos creadores. Como bien lo dije, la idea también es democratizar la participación de nuestros creadores. Es decir, que ellos sean copartícipes y correalizadores de las propuestas que nazcan desde estas mesas consultivas. Como bien lo dije, muchos artistas, por un lado. Por otro, también tenemos dramaturgos, se está sumando también directores de teatro que, bueno, han estado manifestando su interés de participar de esta compañía. Y yo creo que en la medida que se aperturen nuevos grupos, no solamente acá en la Casa del Artista, sino que otros teatros, otros edificios también tengan elencos estables, pues va a generar muchísimas más oportunidades para nuestro sector artístico y, por ende, bueno, el teatro y el arte en general se proyectan como una verdadera y sólida herramienta de transformación social, que es hacia donde estamos apuntando. Así es. Estamos conversando con Dante Lombardi, director de la compañía de teatro Fundación Casa del Artista y también coordinador del Diplomado de Formación Integral. Nos está ofreciendo información detallada, interesantísima, sobre el movimiento teatral. Dante, ¿cómo hacer este trabajo a nivel de las regiones? Porque muchos están en sintonía ahorita a través de la www.albaciudad.org. Y entonces, ¿cómo integrarlos a ellos también? Sí, eso fue uno de los temas también que discutimos en las mesas consultivas. A través de la Red Nacional de Teatro y Circo, también vamos a atender a otros estados de nuestro país, de nuestra hermosa Venezuela, con la Fundación Casa del Artista. En este sentido, el área artística y el área formativa, ¿no? Es importantísimo que la Fundación Casa del Artista, a través de esta gira que se va a hacer posteriormente, que tengamos el estreno de nuestra pieza, se acompañe también de un eje formativo, es decir, los propios artistas participen con cultores, creadores, teatreros, artistas. Pues no solamente la Casa del Artista es como el concepto artista es global, ¿no? Incluye a los artistas plásticos, incluso los comunicadores son artistas. Entonces, la idea es que a través de estas primeras giras que vayamos a hacer luego de que tengamos nuestro repertorio, se acompañe también de un eje formativo en el que, por supuesto, la Red Nacional, que tiene núcleos en todo el país, pues nos acompañe también en la organización de esta forma de atender también a todo nuestro territorio nacional. En redes sociales, ¿cómo hacer contacto con ustedes? Bueno, tenemos la cuenta de Twitter oficial, que es @casadelartista. En Facebook también está Casa del Artista, en Instagram. Y bueno, a través del Movimiento Venezolano de Artistas, MBA Artistas, la A, MBA Artistas, se escribe no con doble A, con la misma A de A, uh-huh. Movimiento Venezolano de Artistas, en Instagram y en Twitter también pueden seguirnos. En mi cuenta personal también yo comparto mucha información, Dante Lombardi. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y en Twitter, Dante Lombardi, @DanteBeneteatro. muy bueno. Estamos aquí conversando con Dante Lombardi, director de la compañía de teatro Fundación Casa del Artista, que está ahorita en su mejor momento, haciendo un trabajo en estos tiempos de revolución, creciendo porque nuestra querida amiga también Lisset Torres Olmo dejó un buen proyecto en marcha y Roberto Mesuti continúa con sus nuevas ideas, con su nuevo equipo, y todos somos hermanos. Estamos sí, para esto, integrar este maravilloso movimiento y proyecto que es la Casa del Artista, cubriendo la mayor parte de nuestra amada patria Venezuela, atendiendo a los cultores, a los creadores, a toda esa gente que está metida en esos lugares recónditos, también llega a la mano de la Casa del Artista. Así mismo es, la idea es articular con todos los organismos, incluso los gabinetes culturales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura también están incorporándose también a estas reuniones que hemos hecho, representantes, voceros de esta del Poder Popular directamente, de los cultores, para participar pues precisamente en cómo la Casa del Artista debe atender a todos los rincones de nuestro país. Entonces yo creo que es el mismo cultor, el mismo creador empoderándose de sus espacios, así como lo pregonaba nuestro presidente Hugo Chávez y ahora el legado seguido por nuestro presidente obrero también Nicolás Maduro. Así es, y haciéndose acreedor de todos los beneficios que les pertenecen, ¿no? Por haber trabajado, por dejar a Venezuela algo sembrado y ser multiplicador de muchas cosas maravillosas. Dante, ¿cómo llegar a la Casa del Artista? Muchos están en sintonía ahorita de Cultura al Día y dicen, oye, pero ¿cómo yo llego a Casa del Artista? ¿Cómo me pongo en contacto, pero de manera directa, con la Fundación Casa del Artista? Facilito, al lado del Metro Colegio de Ingenieros, allí estamos a una cuadrita, en el piso 1 está la atención social. Por cierto, quiero aprovechar los micrófonos para anunciar o decir que hoy se está haciendo jornada de carnetización de la patria. También los días pasados se realizó una jornada maravillosa donde se ampliaron los espacios, se integraron a esta atención médica gratuita, social, en distintas áreas. Y bueno, la Casa del Artista siempre está al servicio del artista como creador y por supuesto buscando visibilizarlo a nivel nacional como bien se merecen todos nuestros creadores. Así es, y hoy está la jornada de carnetización de la patria. ¿Estará hasta qué hora aproximada? Bueno, hasta las 4 o 5 de la tarde, hasta que termine. Están a tiempo de ir ahorita. Sí. Están a tiempo, almuercen o si están en la vía, lléguense a la Fundación Casa del Artista, muy cerca de la estación del Metro Colegio de Ingenieros. Y es a una cuadrita, llegar, una cerquita. Muy cerca, vayan, haga su registro y allí van a ser atendidos. Aparte de eso, los otros beneficios que ofrece la Casa del Artista también es bueno mencionar, como el servicio médico, también el registro de seguros sociales. Todo eso se puede atender en los días de lunes a viernes, horario habitual. Sí. En el piso 1 las oficinas están en horario de oficina atendiendo a todos los creadores que bueno necesiten pues por alguna razón afiliarse al seguro social, que sabemos la situación de algunos cultores que de repente dedican pues toda su vida al arte, a promover estos valores positivos que se hacen a través de las artes y la cultura, pero por alguna razón u otra no se registraron pues dentro del seguro social. Ahorita desde la llegada de nuestro comandante Gigante Eterno, por supuesto esto ha sido un impulso que se ha mantenido pues en la Casa del Artista, y por supuesto ahorita siempre hay que buscar ampliar y mejorar todos los espacios que tengamos. Así es. Dante, un mensaje para que la gente que esté interesado en el diplomado, vamos a recordarle también las fechas de inscripciones y cómo hacer los requisitos, pues, bueno, cómo llenarlos. Desde el pasado 13 de febrero hasta el 13 de marzo tienen oportunidades aquellas personas que tienen inquietudes artísticas, incluso dentro de la actuación, actores, actrices. La idea es profesionalizarlos a través de nuestro diplomado, que será por supuesto una vitrina que buscará proyectar nuestros nuevos talentos dentro de la compañía de teatro Casa del Artista. Así que es muy sencillo, escriban los interesados a través del correo teatrocasadelartista@gmail.com solicitando su planilla de preinscripción. Gustosamente se les enviará junto a todos los recaudos, que son sencillitos: síntesis curricular, dos fotografías y su cédula digital. Entonces, luego hasta el 13 de marzo vendrá la etapa de audiciones para, bueno, comenzar nuestro diplomado con todas las buenas energías, buscando, como bien dije, promover, proyectar a nuestro artista venezolano. Así es, éxitos para ese proyecto y llegue hasta la casa del artista. Nuestro abrazo, nuestras felicitaciones por este gran trabajo que viene realizando ahora su nuevo presidente, Roberto Mesuti. Un gran equipo desplegado, unas buenas energías, ¿no? Sí. Para llevar a cabo una labor muy ardua. Sí. Una labor muy ardua. Muchas de las cosas también que recogimos dentro de estas mesas es que los actores, actrices, ¿no?, con esta nueva compañía de teatro Casa del Artista, pues agradecen a nuestro presidente Roberto Mesuti que haya tomado pues la decisión de crear esto, porque bueno, como perfectamente lo sabemos, hay que atender pues todas las necesidades a nivel laboral, a nivel artístico, a nivel formativo, y bueno, es una puerta nueva que se abre también, y que bueno, deberíamos tener una compañía en cada espacio y un grupo estable en cada plantel también educativo de nuestro país. En este sentido también estamos articulando con el movimiento César Rengifo, también para los niños, niñas que quieran participar, articular pues, porque el movimiento César Rengifo también se ha convertido en bandera de visibilización del artista. Mensajes y recomendaciones de Dante Lombardi, director de la compañía de teatro Fundación Casa del Artista y coordinador del Diplomado de Formación Integral. Muchísimas gracias por tu visita y estar con nosotros acá en Alba Ciudad 96.3 FM, 12:32. Titulares. Anunció el presidente Nicolás Maduro, los CLAP tendrán programa de televisión. Jefe de Estado Nacional exigió a Estados Unidos retractarse tras infamias contra Tarek El Aissami. En homenaje a Li Primera, Movimiento Cultural Un Canto realiza hoy asamblea en el Teatro Teresa Carreño. Sábado 18 y domingo 19 de febrero vuelve la Semana Cultural del Japón a PDVSA La Estancia. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy miércoles 15 de febrero del 2017. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. ¿Quién les habló? En los micrófonos de esta servidora, Lisdeth Ramos. En el control técnico, Luis Yerloyo. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. De costumbre me ha dado porque tú me olvides. Dice que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres. Alejándote de mí, él es feliz. Qué de malo es quererte como yo te quiero. Regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si busca consuelo. Caminar de tu mano, morir para ti. Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? Malo en cambio.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 55 minutos. Universo, mi zona mental, mi verso, soy profesional. Vivir suena fall y eso es fundamental. El micro machete, la letra se pega cachete a cachete. Con este caballo me luzco el jinete. Llegó este lunático, baile este palo, esto pa' los fanáticos. Baile este palo, esto pa' los fanáticos. Directo es un bate, es un arma letal. Arma letal, es experta en karate. Un arma letal, es experta en karate. Vengo con todo, bailando en el centro, chocando los codos. Tremendo vaquero, cabalgo la pista, parezco un llanero. Tremendo vaquero, tremendo vaquero, y en este universo son cuatro los dueños. Cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 59 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Uno de los logros más trascendentales de nuestro deporte ha sido la conseguida por el Quinteto Nacional de Baloncesto en el Torneo de las Américas de Portland en 1992, cuando los criollos obtuvieron el segundo lugar en el campeonato preolímpico. Pero para llegar a esta instancia, tuvo que fajarse ante un público que apoyó como nunca su selección y donde consiguió el primer título suramericano de naciones, venciendo 122-121 a su similar de Brasil. Vamos a buscar irnos arriba. Paco Solórzano, cuidado, Luis Jiménez, lanza Luis, lanza Luis, lanza Luis. ¡Lanza Luis! ¡120!